Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más al programa Movida la Cantina, miércoles 8 de julio del 2020. Bienvenidos a Movida la Cantina, bienvenidos a Radio Crash al 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Ya sabéis, tenemos por delante 120 minutos dedicados a la mejor música de los años 60 y 70. En el programa de esta noche vamos a recordar un disco publicado en el año 2000, un disco donde se juntaron dos grandes del blues. Vamos a recordar ese Riding with the King, Eric Clapton, B.B. King, B.B. King, Eric Clapton. También tendremos, como no, otro capítulo más de esa sección dedicada a las pioneras del blues. Tengo que reconocer que esta semana no conocía a ninguna de las dos, pero bueno, en parte para eso son estos especiales, para conocer, para recordar a grandes divas del blues. Recuerda Radio Crash y Movida la Cantina contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Un fuerte saludo a toda esa gente que nos está escuchando tanto en la FM como en online, en internet. Y seguimos emitiendo, como no, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Recuerda Radio Crash, Movida la Cantina contigo hasta la 1:30 de la madrugada. of Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Bueno, pues aquí estamos, repito, un miércoles más al frente de los micrófonos de este programa. Estaba pensando qué hacer este miércoles, sobre todo en cuestión de Eric Clapton, ya que se cumplían dos aniversarios. Por una parte, se cumplían 20 años de la publicación de este LP, de este Riding with the King, grabado por Eric Clapton y B.B. King, y se cumplían también 50 años pues de la grabación, de la publicación de ese único disco que hay en estudio de los Derek and the Dominos. Esto, si os parece, lo de los Derek and the Dominos lo vamos a dejar para la próxima semana, y en el programa de esta noche pues vamos a centrarnos en el disco con el que hemos empezado el programa. Este trabajo publicado, repito, en el mes de junio, creo que fue publicado, del año 2000. Eric Clapton y B.B. King, dos viejos amigos, habían coincidido muchas veces por el escenario. Es más, la primera vez que se conocieron fueron en los años en que Clapton estaba en el grupo Cream. Era muy joven, veintipocos años, ¿no? Ahí ya empezó una amistad que duraría hasta el fallecimiento del rey, de B.B. King, pues hace todavía pocos años. Empezamos con este tema que daba título al LP y que también daba título precisamente a un trabajo publicado por John Iatt a principios de la década de los 80. Vamos a seguir escuchando, si os parece, los temas más destacados de este LP, y os daré unos pequeños comentarios de cada tema. Venga, vamos allá. Recuerda, Radio Crash 105 de la FM, Movida la Cantina, contigo todos los miércoles hasta las desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada. She was nice, kind, and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy. Thank you. It's all over, baby. Babe, you know I'm all alone. Well, the reason you hear me singing the blues, baby, un clásico de B.B. King ya en los años 50. El álbum original traía 12 composiciones, la mayoría de ellas son clásicos del blues, muchos de los años 50, salvo alguna excepción, repito, Ten Long Years, Five Long Years. Algunas de las canciones más importantes del blues tienen un nombre bastante parecido. La mayoría de los músicos que grabarían este LP pues eran los músicos que habitualmente suelen acompañar a Eric Clapton. Os había dicho ahora mismo que la mayoría de los temas eran de los años 50, pero el siguiente tema que vamos a escuchar, esa llave a la autopista, ese Key to the Highway, precisamente es una canción de los años 30, de uno de los músicos de blues preferidos de Eric Clapton, de Big Bill Bronson. Pues venga, vamos a disfrutar de ese Key to the Highway. Cause you haven't done nothing, baby, but drove a good man. When the moon peeks over the mountain, little girl, I'll be on my way. I'm gonna roam the highway until it breaks. Back no more. key. I got the key to the highway. To the highway. Build out and down to go. I gotta go. I gotta I'm go. Gonna leave heaven. Walking is most too slow. También tengo una llave para la autopista. En la mayoría de los temas de este LP es B.B. King, como no es normal, el que lleva el peso de la voz, pero bueno, en algunos temas pues Eric Clapton también toma protagonismo, perdón, como en este tema. Vamos a saltar al otro corte, que es el que os quiero poner, porque si antes os decía que hay canciones que se llaman 5 Long Years, 10 Long Years, pues este tema, grabado en el año 1951 en Memphis, fue el que lanzó al estrellato a B.B. King, y se llama 3 O'Clock Blues. También en el blues hay muchas canciones que acaban en o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, pero bueno, vamos a disfrutar una vez más de ese super clásico de B.B. King, 3 O'Clock Blues. Thank you. Impresionante, como no, la voz del maestro B.B. King. Como os comentaba ya hace unos cuantos meses, una vez que le recordábamos, un hombre que nació en una plantación de algodón, una pobreza absoluta, y al final de su carrera, al final de su vida, llegó a ser recibido por varios presidentes de los Estados Unidos. Uno de los grandes mitos, uno de los grandes ídolos de la música y, como no, del blues. También os comentaba eso, que eran grabaciones de los años 50, también de los 30. Solamente hay un par de temas más o menos actuales. Y están compuestos en parte por Dolly Braham II, que es un guitarrista que acompaña a Eric Clapton desde hace ya bastantes años en los discos de estudio. Yo tuve la oportunidad de verlo varias veces con él y abriendo para él, por ejemplo, ya os lo comenté, en el Albert Hall en Londres. Y el otro músico que colabora en este tema que vamos a escuchar, en este I Wanna Be, es Charlie Sexton. Charlie Sexton es también un guitarrista tejano que sobre todo es conocido por acompañar durante bastante tiempo, durante bastantes giras, al músico Bob Dylan. Pues venga, vamos a disfrutar de uno de los temas más actuales de este Riding with the King de Eric Clapton y de B.B. King, I Wanna Be. But I'm only there for you, babe. Bueno, pues así a lo tonto, ya son las 12 y 4 minutitos, por lo tanto estamos ya a jueves 9 de julio de este 2020. Acaba de empezar el veranito, un veranito ya sabemos todos un poco diferente por desgracia, pero es lo que hay y hay que apechugar. Mientras tanto, aquí estamos dejándonos llevar por las canciones de Eric Clapton y de B.B. King. Vamos a repasar, pues sí, ya paramos a el último tema. Estaba pensando poner otro, pero bueno, no os quiero tampoco castigar demasiado para que dé tiempo a escuchar más cosas. Y vamos a escuchar el último corte que venía en el EP. Se acaba de publicar, celebrando el 20 aniversario, pues un vinilo, una reedición, dos temas inéditos que habían grabado y no se habían publicado. Tal vez eran descartes, cosas que suelen pasar, ¿no? Este LP fue bastante bien recibido en la prensa, muchos con los brazos abiertos, otros con los brazos un poco más cerrados, pero bueno, en general bien recibido. Ganó un Grammy, me parece, al mejor disco de blues tradicional, pero que seguramente a lo mejor no se lo merecía. Pero bueno, ya sabemos, estamos hablando de B.B. King y de Eric Clapton, uno de los grandes guitarristas de blues blancos y uno de los más grandes que ha existido de blues negro. Por lo tanto, en parte era un poco normal que se llevase ese premio, ese galardón. Pues vamos a escuchar un tema que fue grabado muy a finales de la década de los 50, casi en el año 1959. Un tema que se llama así algo como Can Rain o Can Shine, ¿no? Algo que sabemos bastante aquí en Asturias de ello. Pues venga, este tema, no sé si os lo dije, fue grabado eso a finales de los 50 por Ray Charles, por el gran Ray Charles, que precisamente también Ray Charles, alguna vez os lo comenté, fue uno de los músicos con los que Eric Clapton siempre le hubiese gustado grabar un disco. Pues venga, vamos a despedir este Riding with the King, este LP del que se cumplen 20 años de esa publicación. Like nobody's loved you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh, you're gonna love me like nobody's loved me, come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Shine. Happy together. happy together. Won't that be fine? Rain or shine, rain. gozada total, ya lo sabéis, 6 minutitos de este Burn, que da también título al LP de la formación Deep Purple, el año 1974. Pues aquí teníamos una de esas formaciones clásicas en el rock and roll. Este disco, pues teníamos a Richie Blackmore a la guitarra, a Ludwig Coverdale al bajo, perdón, al bajo no, a las voces, a Glenn Hughes al bajo, a John Lord a los teclados y a Ian Paice a la batería. Tampoco fue que durase mucho tiempo esta formación, ya que si ya un gallo en un corral ya hay problemas, pues imaginar tres: David Coverdale, Glenn Hughes y Richie Blackmore. Os comentaba también hace pocas semanas cuando Whitesnake o David Coverdale había publicado aquel LP titulado Listo y Preparado, algo así más o menos. Ya había llamado precisamente a John Lord y era, ¿no?, ya Ian Paice para formar parte de ese LP. Pero bueno, sin duda alguna, este trabajo y este tema es uno de los clásicos en la formación de los Deep Purple, y al hablar de Deep Purple, pues es uno de los clásicos, como no, en la historia del rock and roll. Y venga, vamos a continuar con el vinilo, porque es una pena que solamente sonase una canción. El siguiente tema, otros 4 minutitos y 36 segundos de pura vida, hermanos. Este Might Just Take Your Life, Deep Purple. Thank you. Bueno, y a continuación os voy a dar una primicia mundial. ¿Qué opináis del número 59.297? Lo repito por el interés del número. 59.297. Tal vez ahora no os diga nada, pero espero de corazón que os diga mucho el día del sorteo de la lotería de Navidad, porque es el número al que lo arriesgamos todo estas Navidades. Ya sabéis que desde hace años estamos vendiendo lotería para, en parte, pues financiar esta emisora sin ánimo de lucro. Y bueno, y este año, pues por este verano tan raro que viene, como viene, pues hay que financiarse de maneras varias, ¿no? Y una de ellas es la lotería, y por lo tanto vamos a ponerla en venta antes que otros, que otras Navidades, ¿no? Es más, espero tenerla, pues, o esperamos tenerla en general, pues dentro ya de un par de semanas. Además, este año la responsabilidad es mayor porque el número lo he escogido yo, otras veces no, pero este año, uy, ya como que me pesa un poco más repito, 59.297. Se pondrá a la venta en los sitios habituales, haremos una cuña para que sepáis los sitios, más que nada eso, para que ir poco a poco acostumbrándonos a este número. Pues se pondrá a la venta en el 470, en la Plaza del Marqués, de nuestro compañero, amigo y mecenas Quique. Se pondrá también en La Corrada, encima de Villa, en la Cafetería San Rafael y bueno, y en otros sitios por ahí que ahora mismo no me acuerdo. Pero repito que dentro de poco, si queréis, ya vamos a tener la lotería de esta emisora. Y si os parece, vamos a celebrar que un personaje al cual le tengo bastante simpatía, como la mayoría de nosotros, ha cumplido, además los lleva a la mar de bien, 80 añitos. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Efectivamente, queridos oyentes, Ringo Starr, el batería de los Beatles, ha cumplido 80 años. Yo pensé que tendría 75 por ahí, pero bueno, debía ser mayor entonces que Paul McCartney, que George Harrison y que John Lennon, ¿no? Pero desde luego, este hombre, que me cae bien, y vamos, yo cuando lo vi hace poco con 80 años, la verdad que ya quisiera yo llegar así a los 80 años y con lo que este hombre ha vivido, ¿no? Pues le veía y digo, qué bien, ¿no? Pero es una persona que yo todos los días, yo creo que cuando se levanta, lo primero que tiene que hacer es poner una vela a quien sea, porque, bueno, no se puede tener más suerte en la vida sustituir al primer batería de los Beatles, a Pete Betts o como se llamase, y entrar a formar parte de los chicos de Liverpool. O sea, solamente ya por los derechos de grabación o como lo quieras llamar, este hombre no necesita hacer nada. Pero bueno, como gusta, si le gusta la música, pues de vez en cuando hace discos con amigos, alguna girita por ahí sin ir demasiado lejos, ¿no? Pero bueno, para celebrar el cumpleaños, pues eso, hizo un concierto, parece ser virtual, le felicitaron, ¿no?, del club de fans de George Harrison, de John Lennon, Paul McCartney, como no, Pete Frampton también estaba por ahí dándole las gracias, infinidad de amigos que debe tener el bueno de Ringo Starr, ¿no? Y aquí estábamos escuchándolo en uno de los pocos temas que interpretó en la época de los fabulosos chicos de Liverpool. Y os decía lo de tener suerte porque precisamente el primer batería, me estaba informando un poco, parece ser que lo echaron porque no sé si era Josh Martin al que no le caía muy bien, decían que era un poco distinto, que iba un poco a su bola, ¿no? Y al final dicen que si no era muy bueno tocando, que Ringo Starr, que bueno, que daba otros matices a las canciones, resumiendo, que lo echaron. Y yo no sé si este hombre, este Pete Betts, llegaría a ganar algo por las canciones de los Beatles, ¿no? O simplemente siempre tendrá el San Benito de ser el primer batería de los Beatles antes de que se hiciesen famosos. Pero bueno, repito, Ringo Starr, 80 años, esperamos dentro de unos cuantos años todavía poder felicitarle. Y vamos con otro que no llega a los 80, que está sobre los 75 años, pero que todavía tiene cuerda para rato. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Es la vaca de la portada de los Pink Floyd de A Don't Hurt Mother, este LP publicado en el año 1970 con la labor impagable de Alan Parsons como ingeniero. En estos días de confinamiento, no sé, tal vez el aburrimiento, el no saber qué hacer, pues parece ser que ciertos médicos, doctores, con diplomas pegados en la pared con marcos caritos, descubrieron, comprobaron, llegaron a la conclusión de que la música de los Pink Floyd es buena para el cuerpo y para la mente. Algo que ya sabemos muchos desde hace muchos, muchos años. Blue, I know you're unhappy. impresionante. La voz de Janis Joplin realmente tenía una voz increíble interpretando este Little Girl Blue, ¿no? Los próximos minutos de Movida en la Cantina van a estar protagonizados íntegramente por mujeres. Vamos a entrar dentro de poco en esa sección dedicada a las pioneras del blues. En el último programa que hicimos, no en el anterior, que fue el programa dedicado a los baterías de jazz con Manu Molina, pues en el último programa de las divas del blues hablábamos de Bessie Smith, ¿no?, cuya lápida, entre otras personas, había sido pagada por Janis Joplin, que era una admiradora enorme de la buena de Bessie. Repito, Janis Joplin, un talento increíble que, por desgracia, ya sabéis cómo terminó, pues, en esa fecha fatídica, en esos años fatídicos de los 27 añitos. Y vamos a escuchar algo sí, que tiene que ver con Janis Joplin, la película The Rose, protagonizada por Bette Miller. Ya sabéis que más o menos es la historia de una cantante, ascensión y caída, no de Ziggy Stardust, de David Bowie, sino de una estrella del rock and roll que podía ser perfectamente Janis Joplin. Pues esta película está llena de grandes temas, algunos clásicos del rock y del soul, pero yo siempre me decanto por esta versión que hace en directo realmente impresionante la talentosa Bette Miller. Quédate conmigo, stay with me. Solo tanto Janis Joplin como otra gente lo único que querían era tener a alguien que estuviese a su lado, pero que no estuviese a su lado por ser Janis Joplin, sino por ser como era ella. Pero bueno, me imagino que no será nada fácil en esas circunstancias. Repito, Bette Miller, la película de Rose, año 1900, más o menos 78-79, stay with me. hard part, ain't it? Yeah. Sometimes I find I try so hard. Maybe this time I should be the one to go away. Cause honey, sin palabras. Me acuerdo yo cuando los programas de Quédate en Casa, cuando el confinamiento, que todos los días, a eso de las 8 cuando empezábamos, 8:30, siempre os hacía alguna recomendación, películas, documentales relacionadas con el cine, y me acuerdo que una de esas recomendaciones fue precisamente ver la película de The Rose, ¿no? Una de esas grandes actrices y cantantes, Bette Miller, hombre, no es tal vez comparada con Barbara Streisand, también de la que os hablé, pero bueno, lo de Barbara Streisand es que ya son palabras mayores. Pues bueno, son la 1:03. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Gijón, y entramos de lleno, de cabeza, en la última media hora. Vamos a meternos de lleno en esa sección dedicada a las pioneras del blues, en ese libro que os estoy desglosando, que se llama Luz de Gas, ¿no? Y ahí ha pasado una cosa curiosa. Primero, tengo que reconocer que no conocía ninguna de las dos, y de una tengo la canción, tengo biografía muy por encima, pero no tengo la canción, y de la otra me pasa al revés, tengo la canción pero no tengo la biografía. Algo pasa ahí raro en el libro, pero bueno, venga, vamos a disfrutar de la primera y luego os comento. Thank you. Bueno, pues la protagonista de la primera cantante en este, repito el nombre del libro porque creo que os dije antes, Luz de Gas, no, es Blues de Gas, Enciclopedia de las Mujeres del Blues, va desde el año 1920 al 2020, esto ya os lo dije unas cuantas veces, pero bueno, más que nada por si alguno está interesado, pues la canción es este Shorty George Blues, interpretado por Sippy Wallace, ahí al piano me parece que estaba su hermano. Y bueno, estaba, sí, no os quiero castigar con mucha información, pero por encima podemos decir que bueno, que nació en el año 1898 y falleció en el año 1986. Llegó a grabar en su momento más de 40 canciones para el sello Okeith Records, que en su momento, en los años 20 y en los 30, era uno de los sellos más importantes que había de blues. Se movió por todos los Estados Unidos, llegó a trabajar con gente de la talla de Louis Armstrong o de King Oliver, siempre será considerada sobre todo también como una de las grandes vocalistas, y durante una temporada se retiró en los años 30 pues a tocar el órgano en un teatro, bueno, a retirarse un poco del mundo de la música como principal, ¿no? Como artista en solitario. Y luego con esto del revival del blues en los años 60, pues volvería a retomar su carrera en los años 70. Falleció bastante tarde esta mujer, falleció pues a la edad de 88 años. Prácticamente estuvo actuando hasta el final de sus días. Creo que estaba en Alemania cuando tuvo un derrame y se tuvo que retirar, pero ya os digo que estuvo casi en activo hasta el final de sus días. Tengo que reconocer, como os dije al principio, que no la conocía y ha sido una grata sorpresa. Y ahora vamos con la siguiente invitada, que también es lo mismo, no la conocía. Yo no sé si a lo mejor algún tema, pero bueno, también es imposible conocerlas a todas. Pues venga, vamos a escuchar a nuestra siguiente intérprete, y de esta sí que os voy a poder leer la letra de la canción, cosa que no he podido hacer con la cantante anterior. Pues venga, vamos allá con Peggy Lee. Wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can start an iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. I can scoop up a great big dipper full of lard from the drippings can. Throw the skillet, go out and do my shopping, be back before it melts in the pan. Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. And scrub till this old house is shining like a dime. Feed the baby, grease the car, and powder my face at the same time. Get all dressed up, go out and swing till 4 a.m. and then lay down at 5, jump up at 6, and start all over again. Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. If you come to me sickly, you know up, you know I'm gonna break the spell. If you come to me hungry, you know I'm gonna fill you full of grits. If it's loving you like an kiss you and give you the shivering bits. Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. I'll say it again. I got a $20 gold piece, says there ain't nothing I can do. I can make a dress out of a feed bag, and I can make a man out of you. Cause I'm a woman, a W-O-M-A-N. I'll say it again. Cause I'm a woman, W-O-M-A-N. And that's all. Ay, perdón, que me coge el toro, que se suele decir. Es que ya os lo digo muchas veces, que según va avanzando el programa, empiezo a tener aquí un grigay de los vinilos, de los CDs, del libro, todo. Venga. Vamos a hablar un poco muy por encima de Peggy Lee, que creo que si alguien que conozco me dice que no la conozco, me pega, porque vamos, me suena. Peggy Lee, por encima, 26 de mayo de 1920 y falleció en Los Ángeles el 21 de enero del 2002. Fue una cantante, compositora y actriz americana a lo largo de una carrera que abarcó seis décadas. Ampliamente reconocida como una de las personalidades musicales más influyentes en la música anglosajona del siglo XX. No te digo yo que... Lee ha sido citada como mentora de artistas tan diversos como Bob Dylan, Paul McCartney, Beth Miller, Madonna, Elvis Costello, Dusty Springfield, Dr. John y otros muchos que prefieren seguir. Como compositora colaboró con su marido Dave Berber, que no tengo gusto, con Sonny Burke, Victor John, Dave Grising, bueno, Duke Ellington, que dijo que si yo soy el duque, entonces Peggy es la reina. Uy, cada vez que voy leyendo más de ella, más vergüenza me da por no me acordar de ella. Como actriz fue nominada por un premio Oscar por su papel en Patti Kelly's Blues. Como cantante, Peggy Lee tenía registros de contralto. Frank Sinatra, Elia Fitzgerald, Judy Garland, Dean Martin, Bing Crosby y Louis Armstrong la citaron como una de sus cantantes preferidas. Y ya os digo que me está dando vergüenza decir que no la conocía, pero es verdad, no la... Además no es negra, es blanca, vamos. ¿Para qué vamos a...? ¿Será por eso, a lo mejor? Que no la conozco porque es blanca. Bueno, ahora vamos a volver a la letra. Este I Am a Woman es un tema bastante recurrente en el mundo del blues. Coco Taylor también, ¿no? Cantaba hace poco I Am a Woman, uno de esos clásicos aquí en el programa. I Am Man también lo cantaba, me parece que era Willie Dixon o Holly Wolf o cualquiera de esos. Venga, os voy a leer la letra. Peggy Lee, I am a woman. Puedo lavar 44 pares de calcetines y colgarlos en el tendero. Puedo almidonar y planchar 2 docenas de camisas antes de que cuentes hasta 10. Puedo coger un gran cucharón de manteca del bote, ponerlo en la sartén, salir y hacer la compra y estar de vuelta antes de que se funda en la sartén, porque soy una mujer, lo diré otra vez. Puedo frotar y fregar hasta que esta vieja casa brille como una patena, darle de comer al bebé, engrasar el coche y maquillarme a la vez, arreglarme, salir a bailar hasta las 4 de la mañana, echarme a las 5, salir de la cama a las 6 y vuelta a empezar. ¿Y por qué soy una mujer? Lo diré otra vez. Si acudes a mi enfermo, sabes que te curaré. Si acudes a mi hechizado, sabes que romperé el maleficio. Si acudes a mi hambriento, sabes que te daré de comer. Si lo que buscas es amor, te besaré y te pondré a 100. Porque soy una mujer, lo diré otra vez. Tengo monedas de oro diciendo que no hay nada que no pueda hacer. Puedo convertir un saco en vestido y a ti en un hombre, porque soy una mujer. Mujer, lo diré otra vez. Soy una mujer, se acabó. Este I Am a Woman, el tema de Peggy Lee. Toda una mujer, sí señor. Realmente las mujeres, sobre todo en aquella época, pues, lo que tuvieron que aguantar a todos los niveles, hoy en día también, pero bueno, en aquellos años. Hombre, sinceramente, esta Peggy Lee, por lo que veo en las fotos, no recogió mucho algodón, ¿no? A lo mejor me equivoco, oye, venía de una familia destructurada y todas esas cosas, pero bueno, a la hora de cantar realmente lo hacía de maravilla. Y venga, vamos a continuar, después de recordar a estas pioneras del blues, vamos a continuar escuchando algo de música. Lo que sí os digo que este miércoles, porque al final no lo pude preparar, esa sección dedicada, esa pincelada dedicada al jazz, en la sección Ya estoy aquí, la voy a dejar para el próximo miércoles, ¿no? Y también de paso agradeceros todos los comentarios positivos que hemos tenido también en esta segunda parte que hicimos del programa dedicados a los baterías de jazz. Pues venga, vamos a escuchar a Eric Burdon y sus nuevos, ¿no? Y los originales Animals. Eric Burdon and the Animals, en una versión maravillosa, como no, de ese genio llamado Bob Dylan. But whatever it is you think you need, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. And it's all over now, baby. your sense. Blue. It's all over. en estas fechas también se cumple otro aniversario, un aniversario que para mí, imagino que para muchos de vosotros, pues a lo mejor tiene un significado especial, sobre todo si te gusta la música. Yo tenía unos 13 añitos, cuando 13 o 14 añitos más o menos, cuando una prima mía, siempre se lo tendré agradecido, me llevó al cine. Yo no sabía ni a qué película iba, ella es unos años mayor que yo, y me llevó a ver, señoras y señores, de Blues Brothers, Granujas a todo ritmo. Se cumplen 40 años de esa gran película. Olvidaros de la segunda parte. Musicalmente, la segunda parte tiene cosas buenas, pero como película, la historia nada, no tiene nada que ver, son sketches repetidos, nada, no tiene, olvidaros, no está John Belushi, aparte de eso, todas esas cosas, pero bueno, para los que nos gusta el rock de los años 60, 70, el blues, el soul, el gospel, por lo menos para mí, al igual que ellos en la iglesia cuando ven a James Brown, me abrió los ojos a un tipo de música que desde entonces pues me lleva acompañando. Y desde luego la banda sonora era muy buena. Decía John Landis, me parece, el director, que hoy en día esta banda sonora hubiese sido casi imposible realizarla, más que nada por tener que pagar todos los derechos de autor, ¿no?, que haría que la cosa se encareciese mucho. Pero desde luego que Granujas a todo ritmo, aparte de ser una gran película, bueno, una comedia, es una banda sonora realmente increíble. Aretha Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker, infinidad de músicos que no los conocía cuando los estaba viendo por primera vez en la pantalla, y muchos de ellos pues me han hecho compañía el resto de mi vida. Incluso algunos de ellos he tenido la suerte de poder verlos en directo. Pues venga, después de este Gimme Some Lovin', que ahora siempre que escucho la canción me acuerdo de una de las escenas finales de Notting Hill, pues venga, cualquiera más. Pues vamos con, venga, otro super clásico, ese Everybody Needs Somebody to Love. Hotel ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter fresh since the day we met. I've been downhearted, baby, ever since the day we met. Our love is nothing but the blues. Baby, how blue can you get? My love is like a fire. Your love is like a cigarette. Like a cigarette. I watched you step down on it, baby, and crush it. Tell me how blue can you get? Y con los Louisiana Ghetto Boys, aquel elenco de grandes artistas que salían en la segunda parte de Blues Brothers, Blues Brothers 2000, pues os dejamos hasta el próximo miércoles. Recuerda que esto ha sido Radio Caras en el 105 de la FM, la Radio Libre Independiente Gijón. Empezamos precisamente con ese Riding with the King, donde estaban Eric Clapton y B.B. King, y también aquí coinciden en este escenario. Nada, lo dicho, si queréis, dentro de 7 días volveremos a tener una nueva cita con la mejor música de los años 60 y 70. Recuerda que estás escuchando y siempre escucharás en el 105 Radio Crash, la radio libre e independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Dentro de un par de días también tendréis el programa en el podcast de la emisora, y todos los sábados pues esa redifusión que se hace por las mañanas desde las 10 y hasta las 12 del mediodía. Por lo tanto, hasta dentro de 7 días. Without a warning, you broke my heart. You took it, darling, and you tore it apart. You left me sitting in the dark crying. You said your love for me was dying. I'm begging you, baby, baby, please. I'm begging you, baby, baby, please. Turn on the light, let it shine on me. Turn on your love light, let it shine on me. Let it shine.